Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día jueves 18 de noviembre, para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña en esta oportunidad la abogada feminista, académica, convencional también por el distrito número 9, Bárbara Sepúlveda, que inmediatamente le agradecemos este contacto y la saludamos. ¿Cómo está, Bárbara? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por darme la oportunidad siempre de conversar temas de la agenda pública. Y a propósito de la agenda pública, Bárbara, esta semana está marcada, por cierto, por las elecciones presidenciales, parlamentarias y también de CORES, pero además por lo que ha ocurrido en el Senado, por la acusación fallida, lamentablemente, en contra de Sebastián Piñera en la Cámara Alta. Más allá del resultado, insisto, que ocurrió en el Senado sobre esta acusación, ¿usted considera como convencional que esto reabre, Bárbara, el debate acerca de este excesivo presidencialismo que hay en Chile? ¿Cuál es su diagnóstico al respecto? Bueno, de todas maneras, abre no solo el debate del excesivo presidencialismo, este presidencialismo exacerbado que tenemos en nuestro país, sino que también hoy día me parece que la reacción especialmente de la gente en torno a esta desafortunada decisión del Senado abre también el debate sobre qué tipo de Congreso deberíamos tener en la próxima Constitución. Y ha sonado con mucha fuerza que debería existir un Congreso unicameral. Es decir, hoy día incluso muchas voces de sectores progresistas y transformadores ya habían planteado la necesidad de eliminar el Senado, cuestión que parece ratificarse con el descontento popular, además, a propósito de la resolución en el caso de la acusación constitucional. Y a propósito de lo que usted menciona, este cambio, ¿no?, del sistema del Congreso a un sistema unicameral, ¿usted considera también, y lo hemos visto en los debates que ha llevado a cabo la convención, esta opción de cambiar el modelo, el sistema de gobierno, de pasar a un sistema presidencial a uno semipresidencial, parlamentario? ¿Es factible, Bárbara, de acuerdo, por ejemplo, al desprestigio que afecta a muchos partidos, especialmente la derecha chilena? Me parece que hoy día está todo un poco abierto el panorama. Las discusiones se están dando en bastante libertad para plantear tanto la posibilidad de cambiar de régimen de gobierno, es decir, de salir del presidencialismo para avanzar a un semipresidencialismo o parlamentarismo. Sin embargo, creo que es muy importante tener en consideración todos los factores que están en juego. Yo creo que existe efectivamente un alto desprestigio hoy día en torno a instituciones como el Congreso de la República, lo cual parece o da la impresión de que sería bien complejo quizás mantener un régimen parlamentario donde son las personas quienes no escogen directamente al presidente de la República, sino que escogen al Parlamento, y es el Parlamento finalmente que decide quién es el jefe de gobierno, en este caso un primer ministro. Algo como eso es definitivamente una postura que rompe con los esquemas a los cuales además estamos acostumbrados, nuestra cultura política, nuestra tradición republicana. Sin embargo, como decía, hoy día todas las opciones se están barajando. En particular, creo que las voluntades políticas dentro de la Convención Constitucional se inclinan más bien a un diagnóstico compartido en torno al excesivo presidencialismo y cómo este debe ser atenuado, o si es que se cambiara definitivamente el régimen de gobierno, pasara a una especie de semipresidencialismo o alguna forma híbrida. Quizás la opción parlamentaria es la opción más radical, pues sería el cambio más abrupto y no necesariamente cuenta con gran adhesión dentro de la Convención Constitucional. Sí, y recogiendo lo que usted señala respecto al desprestigio, ¿no?, del Parlamento, algunos parlamentarios en particular, y también tomando en consideración estos cuestionamientos a Piñera por haber mal utilizado las herramientas que le entrega el Poder Ejecutivo, apuntando también a esta idea de la participación ciudadana en la convención, la iniciativa de ley, ¿podría dar pie quizás a fortalecer lo que muchos denominan, por ejemplo, los plebiscitos revocatorios? Creo que precisamente cuando hablamos hoy día del sistema político y nos damos cuenta de la excesiva concentración del poder en Chile, uno de los temas que aflora necesariamente es los mecanismos de democracia directa, porque cuando hablamos, por ejemplo, hoy día de la redefinición en torno a un sistema político, estamos hablando de la redistribución del poder, y eso implica que muchas decisiones deben pasar a manos de la ciudadanía. En Chile tiene no solo un excesivo, una excesiva concentración del poder, sino también se trata de un poder tremendamente rígido, muy vertical, muy jerarquizado, y que además mantiene a la ciudadanía en este acto del voto cada 4 años como la máxima expresión de vinculación con la vida política. Y en ese sentido nos parece que el acto mismo de votar ha devenido incluso en una cuestión bien vacía. Pasa que la gente reacciona ante las elecciones previo a los momentos electorales como, bueno, si, ¿por qué, por ejemplo, voy a tener que ir a votar si luego mi vida no va a cambiar, va a seguir lo mismo? Siempre es igual, todos son iguales, a pesar de que sean de distintos partidos políticos. Y esa sensación me parece que refleja muy bien el tipo de crisis política que aborda el país. Porque finalmente, cuando tenemos una constitución como la del 80, que todavía está rigiendo, que mantuvo preso el proceso democrático, finalmente lo que generó es que el acto del voto fuera vacío, porque es efectivo que no se pueden hacer grandes transformaciones cuando la democracia está capturada por un marco jurídico tan rígido como el de la Constitución del 80. Y en ese sentido, es evidente que hoy día tenemos que fortalecer el sistema político para darle sustancia a los actos que la ciudadanía realicen, por ejemplo, como el voto. Y en ese caso, debiesen haber más opciones que la ciudadanía pueda utilizar como herramientas cívicas, como herramientas políticas en torno a las decisiones nacionales o locales. Y ahí entran los plebiscitos, los referéndums, las consultas, la iniciativa popular de ley. Y en el caso de los mandatos revocatorios, yo también estaría de acuerdo con que estos existan, estableciendo ciertas causales que todo el mundo pueda conocer. En el caso de los delitos, por ejemplo, o de otros tipos de agravios a la ciudadanía o a la república, o incluso al honor de la nación, que es lo que ha pasado con el presidente de la república actual. Y esta constitución de 1980, elaborada en dictadura, que usted menciona que es rígida según su calificativo, también nos lega Bárbara Sepúlveda, abogada, una serie de figuras autónomas, ¿no? La lleva el Banco Central, la Contraloría, el TRIS, el Ministerio Público, entre otras. ¿Es posible dentro del seno de la convención discutir esta autonomía, o quizás, por ejemplo, una ley orgánica que permita establecer otros mecanismos para poder definir quiénes componen estas entidades? De todas maneras, todos los órganos autónomos se van a discutir en la convención constitucional, y se van a discutir específicamente sus atribuciones y lo que hoy día está consagrado a nivel constitucional, donde también se encuentran los nombramientos. Más allá de las regulaciones específicas, me parece que hoy día también hay que repensar el sistema político en términos de cómo se deslegitiman muchas instituciones, precisamente porque los nombramientos generan esta apariencia del cuoteo político. Muchas veces son definitivamente cuoteo político, pero también en otros casos incluso pareciera primar ese factor, aunque las personas tengan las credenciales, ¿cierto?, el historial, la experiencia suficiente para poder ser parte de alguno de estos órganos. Entonces, en algunos nombramientos también es importante que avancemos a fórmulas más democráticas, o a fórmulas que al menos le den una garantía de imparcialidad a la ciudadanía. En el caso del Poder Judicial sucede lo mismo, que tenemos todo un poder, ¿cierto?, que donde el mecanismo de ascenso que normalmente sucede por carrera y van avanzando en el escalafón por esta trayectoria que tienen los jueces, finalmente igual en la Corte Suprema existen nombramientos que tienen que ver con confianzas políticas, porque se mantiene en el fondo en el poder del presidente de la República también la facultad de generar ternas, generar listados de funcionarios que le gustaría que, porque cuentan con su confianza, por cierto, que le gustaría que fueran parte de ciertas instituciones. Y eso yo creo que va mermando también la credibilidad de ciertas instituciones que son tremendamente importantes para mantener un sistema de pesos y contrapesos en el sistema político. Y avanzando, Bárbara, en la contingencia o en la agenda, mejor dicho, que ha marcado la convención que usted integra, ¿cómo ve esta suerte, si me permite el concepto, por favor, de pataleta política o mediática de Juan Sutil, presidente de la CPC, que acusa a la presidenta de la convención, Elisa Loncón, de no querer recibirlo? A mí me parece que realmente el rol que ha jugado el gran empresariado chileno en la política, especialmente la voz de algunos de sus voceros como Juan Sutil, ha sido bastante cuestionable. Creo que de alguna forma se han acostumbrado a ejercer el poder que lo tienen, ¿cierto? Fácticamente, a ejercer un poder que incluso se piensan ellos mismos como que puedan de alguna forma saltar incluso la legislación vigente. Hemos visto que incluso en entrevistas Juan Sutil había mencionado que tenía estrategias que no podían revelar para poder incidir en el proceso, acercándose a algunos convencionales, cuando todos sabemos que todo eso debe hacerse por ley del lobby, que está altamente regulado. Y la ley del lobby permite además que una pueda rechazar una audiencia en caso de considerar que no es necesario, no querer recibir o tener alguna razón para no recibirlo. Me parece que la presidenta de la Convención Constitucional está en todo su derecho de haber rechazado recibir al hoy día quizás el vocero más conocido del gran empresariado chileno, porque no corresponde que existan presiones, ¿cierto? Presiones en torno a generar cierta incidencia para toda la Convención Constitucional a través de su máxima autoridad. Si el gran empresariado quiere solicitar sus audiencias a través de los mecanismos que corresponden a cada uno de los constituyentes, puede hacerlo, y cada constituyente está libre de rechazarlo. Así que me parece que esta reacción que ha tenido mediáticamente corresponde, sí, denominarla por lo que es básicamente un berrinche de alguien que está acostumbrado a tener mucho poder e influencia, y que en este caso no le está resultando. Así es. La quiero llevar, si me permite, Bárbara, a la arena electoral, ¿no? Estamos a días de la elección quizás más importante para muchos en los últimos 50 años. Se confrontan dos visiones de país. Vemos cómo un candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, busca reeditar para muchos la perspectiva de los tiempos más álgidos de la dictadura. Busca, por ejemplo, establecer la idea de que el presidente de la República pueda literalmente intervenir los domicilios, la correspondencia privada, la privacidad de las personas para poder obtener algún tipo de información. También ofrece al país una suerte de policía muy parecida a lo que era la antigua DINA o CNI, que pueda detener personas en lugares no habilitados como cárceles, como abogada, como convencional. ¿Qué le parece a usted esta propuesta que plantea este abanderado de la extrema derecha? A mí me parece que la mayoría de las propuestas del candidato de la extrema derecha, José Kast, son una barbaridad, son una brutalidad. Estamos hablando de algo que se nos puede plantear incluso hoy día como un clivaje de civilización o barbarie. Lo que representa este candidato hoy día no solo es un retroceso, me parece que además es generar una forma de hacer política que los países civilizados han dejado atrás. No podemos pensar que es simplemente una cuestión de conservadurismo en materia de derechos de las mujeres, es una cuestión de mínimos democráticos, mínimos civilizatorios. Lo que él quiere hacer es destruir nuestra democracia, destruir los cimientos de la racionalidad del marco de los derechos internacionales de derechos humanos que tanto nos ha costado en nuestro país alcanzar. Y eso claramente significa instalar una forma de hacer política que es muy similar también a lo que ha sucedido con otros gobiernos tremendamente reaccionarios de la región, como el de Bolsonaro o el de Trump. Estamos hablando del peligro en que se encuentran poblaciones que han sido históricamente vulnerables, que han sido perseguidas y discriminadas, y ese es un peligro real. Cuando hay un candidato que amenaza con construir zanjas para evitar el ingreso de migrantes a nuestro país, es el símil burdo, el símil bananero de un Trump que quiso construir una muralla. y hay muchas personas en este país también que se les ha permitido, a estos adherentes del partido que representa este candidato a extrema derecha, se les ha permitido hablar públicamente de estas barbaridades, y eso es gravísimo, porque efectivamente son un riesgo real. Y en ese sentido, a mí me parece que hay mucha responsabilidad también de los medios de comunicación al haber amplificado estas ideas y haberlas normalizado como si nada, como si no representaran lo que realmente son, este riesgo democrático, este riesgo humanitario. Y nos imaginamos que no hay una sincronía entre las propuestas de José Antonio Kast y este proceso constituyente. Hay cosas que realmente rayan para muchos en lo absurdo, lo inmoral. Se habla, por ejemplo, de entregar subsidios, lo dice Kast, solamente a las mujeres casadas, también la obligación de que las niñas violadas sean madres. Como abogada feminista, usted ha participado en organizaciones en este ámbito. ¿Cómo percibe este tipo de propuestas al país? Me parece que es grosera la involución en la que está tratando de someternos. Efectivamente, ¿cuánto nos ha costado hoy día haber alcanzado más o menos un sentido común que permita ir eliminando las discriminaciones normativas hacia las mujeres, ir discriminando las diferencias jerárquicas que, en las cuales se ha traducido las distintas formas de familia, porque la ley reconoce más derechos a unas que a otras? Y así todo, aparece este personaje con este oscurantismo que está buscando precisamente ir destruyendo los dispositivos igualitarios que tanto nos ha costado alcanzar. A mí me parece que su programa, en términos especialmente de los derechos de las mujeres, ya es raya en lo grotesco. Además, hace en este último debate como un absoluto desconocimiento de su programa, incluso dice no estoy de acuerdo, no, yo respeto a las mujeres, pero el sello es ese, y esa es la gente además que lo acompaña, quienes redactan ese programa, aunque no lo haya redactado él, y si lo redactó él y ahora lo desconoce, además más encima incurre en estas prácticas que ya conocemos muy bien de los populismos de derecha en el mundo y que son peligrosos. Nuevamente, el programa de Kast es un peligro. En esta misma lógica, y finalmente, Bárbara Sepúlveda, ¿qué se juega el país este día domingo a su juicio? Se lo pregunto como integrante del comando Apruebo Dignidad. Nosotros tenemos un programa profundamente transformador. En Apruebo Dignidad estamos apostando por los cambios reales, estructurales, que en este país necesita, que se ha reflejado en las demandas sociales, por los cuales la gente se ha movilizado. Y me parece que hoy día el riesgo es precisamente permanecer en un status quo de la administración de un modelo neoliberal que solo ha mantenido la desigualdad y que ha generado además tantas crisis en un momento donde el mundo sufre una pandemia y lo que necesitamos son mecanismos de redistribución de la riqueza, de apoyo al empleo, de crecimiento económico en aras de una, de alcanzar una igualdad social con derechos sociales garantizados. Lo que nos ofrecen muchos personajes de la política actual es o más de lo mismo o desbaratar incluso los pocos mecanismos que existen en nuestro país que aseguran un mínimo pasar para la ciudadanía. Estamos hablando de retroceso también en materia de derechos laborales. Estamos hablando de una amenaza a los derechos de las mujeres, a las diversidades sexuales, a los derechos humanos. Entonces me parece que hoy día lo que nos jugamos, y este fin de semana, es realmente una cuestión moral, es un deber ético que tenemos como ciudadanas y ciudadanos de seguir pensando en el progreso y no en la administración de un modelo que finalmente lo único que ha hecho es mantener la desigualdad en nuestro país, la pobreza y la miseria. Tenemos el deber de avanzar. Y en eso, en esa clave, Apruebo Dignidad es el único proyecto realmente transformador, que además va a ser perfectamente compatible con una constitución en la cual anhelamos precisamente generar esos cambios sociales. Y eso no hay que perderse. Yo creo que hay gente que piensa que el proceso constituyente es todo y que hay que mirarlo como de alguna forma desconectado de la campaña presidencial, pero eso no es correcto. Y yo quisiera hacer un llamado también a quienes nos escuchan, a que piensen quién va a implementar los cambios que la Constitución quiere materializar. ¿Quién va a hacerse cargo con realmente una voluntad política transformadora de un mecanismo jurídico como la nueva Constitución, que se supone viene a garantizar y promover los derechos sociales de todas las personas? Si eso alguien cree que lo va a hacer la derecha, yo lamento informarles que está muy equivocado, porque son precisamente esos sectores políticos los que han buscado torpedear el proceso constituyente y que hoy día demuestran dentro de la Convención Constitucional que no quieren avanzar, sino que quieren profundizar su propio modelo. Bárbara Sepúlveda, abogada feminista, académica, convencional por el distrito número 9. Le agradecemos una vez más su gentileza, su amabilidad los días jueves con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan un excelente día. Igual para usted. Gracias, Bárbara. Muy gentil. Y nosotros dejamos hasta acá esta edición de Entre Telones. Agradecemos, como siempre, su sintonía. Los invitamos a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.